Gente linda, muy buenos días. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Espero que hayan amanecido con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con muchas ganas de iniciar este día, miércoles 25 de mayo del 2016. Les reto ahora que no ponga una excusa. Ese es el tema de hoy. Te desafío que no pongas una excusa. Haga que tus metas se cumplan el día de hoy. O sea, la meta del día de hoy, el propósito que te propongas, se te haga en realidad. En tu trabajo, mantengas ese positivismo, esa actitud de ganador. Vamos, así que no ponga excusa, haga que tus metas se hagan realidad, la meta de este día. Y proponte tener una actitud positiva y todo este día te va a ir de maravilla porque te lo propones y no pongas una excusa de que puede salir mal el día. Así que el día de hoy no pongas excusa, dé lo mejor de ti. Te reto a que tú puedes, que nadie más lo puede hacer más que usted. Así que le desafío que dé lo mejor y empieza e inicia este día con mucho entusiasmo y con mucha alegría, para que este día termine con broche de oro. Así que le desafío y hasta la próxima. Se me cuida.